Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a Chubut, porque allí el asesinato de un joven a manos de policías que estuvo a punto de quedar en la impunidad, finalmente terminó en condenas para 4 policías de la provincia de Chubut. El joven se llamaba Julián Antillanca, tenía 20 años y fue asesinado en el año 2010 a golpes y su cuerpo arrojado en la calle. Y para hablar de este tema y de este juicio que ha tenido sus condenas en el día de ayer en Trelew, estamos en contacto telefónico con Verónica Heredia. Ella es la abogada de la familia de Julián Antillanca. Hola Verónica, Pepe Frutos, desde el Informativo Nacional de Farco, te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo toman este fallo? ¿Qué representa? Bueno, este fallo es producto de una lucha constante, permanente de los familiares, del padre Julián César Antillanca, de la mamá Sandra Tolosa, de la hermana Ayelén, que desde el primer momento cuando vieron a Julián, que la policía de la morgue llevó el cajón, es terrible, se dieron cuenta que era toda la versión que ya la policía había instalado, que era que había muerto de un coma alcohólico, era todo mentira, y a partir de ese momento ellos fueron los que lucharon establemente, después de forma organizada junto con la Comisión contra la Impunidad, y esto empieza a romper, porque todavía para que este fallo quede firme falta mucho, ¿no? Pero empezó a romper esas cadenas de complicidades y de la impunidad que ya rápidamente se había instalado. Bien, Verónica, y hay que recordar que el caso estuvo muy cerca de quedar en la impunidad porque hubo otros 3 jueces que absolvieron a todos los policías. Claro, sí, por eso, precisamente a pesar que en el año 2012, en el primer juicio quedaron todos absueltos, esto generó que la gente se organizara mejor todavía, y eso lo que, por eso el día de ayer era como una pequeña historia a la organización, ¿no? A la fuerza que todos, cada uno su lugar tenemos que tener para poder romper la impunidad cuando hechos como este, que es producido por el propio Estado, por la propia violencia y la impunidad que genera el propio Estado, romper eso es solamente con mucho trabajo y esfuerzo de todos. Verónica, de lo que resolvió ayer el tribunal, ¿cómo queda probado que ocurrieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó según lo que ha determinado ayer la justicia con Julián Antillanca? Bueno, a diferencia de lo que pasó en el fallo anterior, los jueces no pudieron sostener que no creían la versión que estaban los chicos, los jóvenes, amigos de Julián, y en especial el testimonio de 2 chicas valientes, hermosas, que fueron las que dijeron, una que vio cómo le pegaba a Julián a la salida del boliche, y otra que vio cuando era arrojado el cuerpo de Julián desde un móvil policial a media cuadra de una familia que la policía ya tenía establecido como una familia conflictiva, con muchos hechos actuales. Hechos que solamente los tiene registrado la propia policía. Así que una hora después ya tenían armado un informe para pedir allanamiento y directamente, se dice, ir, y le fueron y le tiraron el cuerpo muerto a una familia determinada. Entonces los jueces esta vez no pudieron sostener que no le creí a estas chicas porque no había ningún fundamento para no creerles, sobre todo frente al testimonio de casi 30 policías que evidentemente son encubridores también. Así que también hemos solicitado que se investigue la conducta de todas estas personas también como encubridores. Entonces, no poder sostener fuera del prejuicio o de la complicidad, no creerles el testimonio de los chicos y en especial de estas 2 chicas, las pruebas científicas como un ADN que se había realizado en el móvil policial empezaron a adquirir esa fuerza para llegar a la certeza a la que concluyeron los jueces. Bien, y ahora el tribunal el 30 de julio tiene que fijar el monto de las penas para cada uno de los acusados. Claro, porque en el Código Procesal de la provincia de Chubut se establece la cesura, que es dividir el juicio en dos partes para imponer la pena en la segunda etapa. Pero esto es cuando las penas son graduables. Pero en el caso de las tres personas que fueron condenadas conforme al artículo 80, inciso noveno del Código Penal, la pena es única, que es la prisión perpetua. Pero como hay otra persona que sí tiene, que es el comisario, el que entonces era comisario, que fue condenado a encubrimiento, entonces ahí sí es una pena que comienza inclusive con una pena de 10 años, entonces se ha establecido la cesura. ¿Este caso de Julián Antillanca, que haya terminado en condena, va a lograr que haya algún cambio en distintos casos de violencia institucional que se repiten históricamente en la provincia de Chubut, como en otras provincias? Nosotros en Farco lo vemos permanentemente a través de los informes de nuestras radios, pero hablando de Chubut, por ejemplo, pienso en el caso de Iván Torres, que está hace décadas desaparecido y nunca se ha terminado de saber qué fue lo que pasó con él. ¿Puede cambiar algo que el caso de Julián Antillanca haya terminado en condenas? Sí, o sea, por lo menos, por eso decía, es el inicio de tratar de romper la impunidad. Pero sí, lo que queda, me parece que lo más importante de esto, de este fallo, es que quede claro para las autoridades que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a cansar, que no importa lo que los fallos y cómo se organicen, que nosotros vamos a seguir trabajando de manera incansable para que ninguna policía toque a ningún pibe más y que sepan, o sea, los gobernadores, los intendentes, los legisladores, los presidentes, que no vamos a permitir que su policía, porque cada policía responde al Poder Ejecutivo, siga matando, torturando, desapareciendo a los chicos de las barriadas en toda la Argentina, como vos decís. Y bueno, por eso es el inicio de romper, te digo, ayer el propio personal policial que estaba custodiando la sala de audiencia, que eran muchos, estaban como asombrados, no los diputados, sino el personal policial que estaba haciendo su trabajo de policía. Nos miraban a todos, medios también choqueados, porque no podían creer lo que estaban viendo. La primera vez que se condena por este homicidio, que tiene esta pena, a tres personas, que son sus compañeros de trabajo. Porque además todo esto, lo que quedó también claro, de todas las testimoniales, de todas las personas, policías, se sentaron y dijeron, estas personas son todos mis compañeros de trabajo. Estos compañeros de trabajo... Es justamente, fíjate lo que le pasó a mi compañero de trabajo. Se decidieron a romper y, o sea, jueces que han permitido que el trabajo se realice de esta manera. Estoy hablando de trabajo, y estoy hablando de violencia, y estoy hablando de impunidad, y estoy hablando de brutalidad. Bueno, pero esto, ellos te lo cuentan, como esto es lo que yo hago, este es mi trabajo. Verónica Heredia, abogada de la familia de Julián Antillanca, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Verónica Heredia, ella es abogada de la familia de Julián Antillanca, un joven asesinado en el año 2010 por la policía de la provincia de Chubut, un caso que estuvo a punto de quedar en la impunidad, pero ayer, gracias a la lucha de los familiares y de las organizaciones que los acompañaron, terminó con las condenas para cuatro policías implicados en este asesinato.